A Pas de Tortuga, una mirada a la cultura arabo-musulmana, conduït per en Carles Penya. Hola, molt bona nit, oients de Pas de Tortuga. Ens tornem a trobar avui, dijous 2 de febrer. Bona nit, Neus. Molt bona nit a tots. Bona nit, Nabil. Bona nit a tots. Som els dos col·laboradors oficials del programa. Com esteu? Molt bé. Molt bé. I avui tenim l'honor de comptar amb nosaltres amb l'Hisham Burisha. Bona nit, Hisham. Molt bona nit i l'honor és el meu. Gràcies. L'Hisham està aquí perquè, entre altres coses, és el director d'un programa que s'emet per Ràdio Mataró des de fa dues o tres temporades. Ara és la tercera temporada. Que es diu Per tot el món. I que també recentment, ara el mes de desembre, ha rebut un premi del CAC, del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, com a programa, millor programa per la diversitat. No sé, explica'ns una mica. D'acord, és un premi que se da a los mejores programas de ràdio i també de televisió i los mejores estudios. Són 5 premios. Este any han dado el primer premio de televisió a la televisió espanyola. Y el primer premio para la radio a nuestro programa, que es Per tot el món. Y bueno, es un premio que agradecemos mucho al Consejo Audiovisual de Cataluña y también a la Mesa de Diversidad. Y creo que es un reconocimiento del esfuerzo, y también lo digo, lo repito siempre, que es del amor que tenemos para Cataluña. Y el amor se paga con amor, como se dice. Muy bien. És un premi que us heu de presentar o no? O és el CAC que us ha triat a vosaltres així de manera... Lo que se hace que, bueno, cada radio hace propuestas de candidaturas de los programas más visibles, que tienen más éxito a nivel de Cataluña, en todo lo que es diversidad cultural y, bueno, Mataró Radio ha presentado la candidatura de Per tot el món y el Consejo Audiovisual y la Mesa de Diversidad ha elegido el programa como un programa que representa realmente la diversidad cultural de Cataluña y también que representa lo que se necesita a nivel de la sociedad catalana. I explica'ns una mica com va sorgir aquesta idea, perquè tu, aviam, fem una mica de 4 dades biogràfiques, tu vas néixer a Casablanca. Sí. I quants anys fa que estàs aquí a Catalunya? Aquí estoy hace 7 años y bueno, la idea surgió de la manera que, bueno, estuve en Alemania durante 5 años, he hecho mis estudios de máster y bueno, he visto que los turcos y los musulmanes en general tenían su propio espacio de radiofónico, tenían 2 horas a la semana. Y he visto que, bueno, faltaban cosas a este programa de radio porque estaba dedicado solo a los musulmanes y en esta categoría de ciudadanos. Cuando he llegado a Mataró, he pensado, he colaborado con este programa también, seguro. Pero cuando he llegado a Mataró, lo que he hecho una propuesta a la Mataró Radio para que un espacio de musulmanes no sea solo para los musulmanes, que sea para todo el mundo y que será un punto de encuentro para quitar un poco e intentar desmentir todo lo que es tópicos, polémicas y todas las mentiras que se dicen sobre los musulmanes, porque hay un montón, ya lo sabemos, y intentar un poco meter la luz sobre el medio lleno del bazo, como se dice. Y no, también metemos un poco la luz sobre el bazo medio vacío, pero de la manera cómo se pueden solucionar esos problemas y las hemos hecho propuestas. I perquè dius que no és només un programa adreçat a musulmans, sou diversa gent a l'equip, no? Tu ets el director, sí. Però compteu amb gent diversa. Contamos con diversas étnicas, diversas razas, diversas nacionalidades también. Tenemos autóctonos, que la Raquel Jiménez García, que saludo desde este este, de vuestro radio. Y también tenemos a la Mónica Pedraza, la Silvia y Safa. Y ya, como ves, son una buena colla de gente, ¿no? Y somos gente de América Latina, de Centroamérica, de Cataluña, catalanes, andaluces, marroquíes. Hemos tenido la oportunidad también de colaborar con un palestino, Nabil, y mucho más. Y también estamos abiertos a todos tipos de colaboraciones y a todas las propuestas. I explica'ns una mica quina és la dinàmica del programa, que cada quan s'emet, quin tipus d'informació doneu, com us ho munteu. El programa se emet cada viernes, des de les 6 a les 7 de la tarda, i cada setmana, i bueno, lo que hacemos siempre que el programa será un punto, como le he dicho, un punto de encuentro entre todas las culturas, todas las nacionalidades que viven y conviven en Mataró y en Cataluña, y por qué no en España, porque hemos tenido también invitados de fuera de Cataluña. Cuando el tema interesa a Cataluña como país, y bueno, tenemos también, para intentar un poco meter la luz sobre el aspecto internacional de este programa, tenemos oyentes en Venezuela, México, Argentina, Chile, Marruecos, Francia, Alemania. Y hace poco tiempo hemos visto que nuestra audiencia en Venezuela, en Chile, en Argentina ha llegado a más del 5%. Clar, perquè Mataró és una... La realitat de Mataró, de fet, és una realitat extrapolable a molts altres llocs del món, no? Vull dir, a Catalunya, a altres llocs de Catalunya i a altres llocs del món. No? Aquesta diversitat cultural mataronina no és única de Mataró, que és una... Creo que esta diversitat cultural no pertenece solo a Mataró, aparece a toda Catalunya, porque Mataró, al fin y al cabo, es una parte de Catalunya. Entonces, lo que esperemos, sinceramente, que esta diversitat cultural se ve más también a nivel de Catalunya. ¿Por qué? Cogemos el ejemplo de Barcelona. ¿Cuántas nacionalidades hay en Barcelona? Más de 120 nacionalidades, o más. Si cogemos, por ejemplo, Lérida, es el mismo caso. Pero Mataró ha tenido la iniciativa de hacer un trabajo bien hecho, con una estrategia, con objetivos bien fijados. Me explico. En Mataró había una voluntad política, como también de la parte de la sociedad civil, para hacer más visible la participación de inmigrantes y musulmanes en particular también, como también otras nacionalidades, porque tenemos otros programas que son de subsaharianos y también un programa que se llama Sudaca, tal cual, que es de sudamericanos. Pero lo que hemos intentado nosotros es tener un poco la iniciativa de hacer un punto de encuentro para todo el mundo, para que no constituamos guetos. Esto es muy importante, porque si vamos a constituir guetos también en el mundo audiovisual, segurísimo que la integración va a fracasar, segurísimo que la convivencia va a fracasar. ¿Por qué? Cuando se constituyen guetos, lo que va a pasar es que cada gueto va a tener su filosofía, va a tener su propia estrategia, sus propios objetivos. Pero si vamos a tener un punto de encuentro para todo el mundo, segurísimo, vamos a compartirlo y vamos a intentar a sacar el máximo provecho para que todos convivimos. Porque, tal como lo hemos dicho siempre en nuestro programa, todos somos humanos de Adam y Eva y todos somos hermanos. Jo et volia preguntar si creus que només a través d'un programa de ràdio ho esteu aconseguint, això de no crear aquests guetos i poder tenir un espai de compartir. Tu creus que ho esteu aconseguint? Heu vist alguns canvis o... Te comento una cosa. El mundo de los medios de comunicación y el mundo audiovisual tiene un efecto increíble y imposible de creerlo, pero lo tiene de verdad, que se puede, tal como podemos decirlo. Es imposible, pero verdad, es realidad. ¿Por qué? Tenemos el costumbre de aceptar, de no rechazar todo lo que viene en los medios de comunicación. Es una costumbre humana. Aceptan todo lo que viene del mundo audiovisual, de los medios de comunicación. Y teniendo esta oportunidad y teniendo un programa de radio o un programa de televisión, lo que pasa es que la gente te escuchan, reflejan, hacen su propia reflexión, intentan hacer una reacción sobre lo que dices y intentan ver en el mundo real si esto se practica o no. Y en Mataró hemos tenido la iniciativa de la radio. Hemos hecho muchos encuentros entre musulmanes y cristianos, por ejemplo. Hemos hecho muchos encuentros también que interesan a la ciudadanía de Mataró. Participamos a todos los consejos y esto es una invitación a todos los inmigrantes que participan en los consejos de participación ciudadana y de la sociedad civil y también que se hacen más encuentros entre autóctonos e inmigrantes. O sigui que, si no ho he entès malament, la vostra feina no es limita només al programa de ràdio, sinó que també fora de la ràdio feu activitats per aconseguir interacció cultural, ¿no? Exactamente. Lo que estamos haciendo, como te he dicho, hacemos encuentros. También estamos intentando hacer un programa de televisión y crear un piloto y vamos a colaborar con la Asociación de Sordos en Mataró a hacer un programa de televisión suyo y no es nuestro, pero vamos a participar como Asociación de Inmigrantes Musulmanes Marroquíes. Porque siempre hay el tabú cuando hablamos de musulmanes. Ah, no, puede ser que tiene una cultura extraña, ya no es de convivencia, pero solo son cosas que se dicen. Porque en la verdad, cada uno tiene vecinos musulmanes, que sean buenos o malos. Uh-huh. Esto pasa en todo el mundo, en todos los sitios, tenemos el bueno y el malo. Entonces, sí, a todas las culturas. Exactamente. Y no vamos a tener ninguna cultura que es perfecta o tiene ciudadanos perfectos. Idealistas no somos. Pero hay el malo y el bueno. Se puede escoger el bueno y el malo lo podemos quitar. Y poco a poco, a esta gente que dicen que son malos, se pueden educar. Se puede hacer pedagogía. Uh-huh. Pero lo que está pasando es que algunos partidos políticos, sin citar nombres, porque no nos interesa, uh-huh, nos interesa decir las ideas tal como están y de intentar a meter la luz sobre la parte buena y la parte mala de estas ideas, que algunos partidos intentan instrumentalizar el fenómeno migratorio. Uh-huh. Esto está mal. Lo que tenemos que intentarlo es normalizarlo. Exacte. Sí, estem d'acord. A més, a Mataró teniu la peculiaritat de que dins de l'Ajuntament han entrat, vull dir que hi ha regidors d'un partit, d'aquest partit xenòfob. Sí. Com ho valoreu vosaltres? Suposo que això encara us dona més empenta per tirar endavant tots aquests projectes, no? Bueno, en Mataró lo que hemos hecho el primer día para hacer la bienvenida a este partido político, hemos hecho una demostración, hemos hecho un círculo humano, uh-huh, mano a mano, todos juntos contra la xenofobia, para hacerles la bienvenida. Y tal como le he dicho en muchas entrevistas en Mataró Radio, que no vamos a bajar la guardia. Lo que tenemos que hacer es intentar decir a los ciudadanos que han votado a este partido político, no somos contra la democracia, pero somos contra las mentiras. Porque este partido político lo que ha hecho, sinceramente, es intentar enviar un cheque a todo el mundo conforme que los inmigrantes reciben ayudas extras de la Generalitat y muchas mentiras. Si lo vamos a decir, creo que las mentiras que han hecho son más de lo que están haciendo realmente en la práctica. Y estoy seguro, estoy seguro. Este partido político es una cuestión de tiempo. Se va destituir o no va a existir más, pero poco a poco, porque lo que estamos usando contra este partido político, lo digo sinceramente con toda claridad, somos contra la xenofobia, somos contra todo lo que es instrumentalizar el fet migratori, uh-huh, para que se entiende muy bien. ¿Por qué? Porque si somos todos humanos, si todos realmente somos conscientes que estamos en el mismo barco, no tenemos que instrumentalizar o elegir una categoría de nuestros ciudadanos que conviven con nosotros, elegirlos como categoría más apretada que está al abajo de la sociedad, sí, de la escala social, uh-huh, y vamos a apretarla más, vamos a intentarla devolverla la vida imposible. Vamos a tenerlo claro. Esta categoría si ha hecho una migración desde su país de origen aquí es por alguna razón. Puede ser por la democracia, algunos para ganar su trozo de pan. Entonces, no creo en cualquier momento que les van a apretar y les van a y van a tener el éxito, porque mucho apretar da la explosión. Esto hay que tener mucho cuidado con eso, sí, también. Sí. ¿Por qué? Porque esto va a radicalizar a una categoría social de estos ciudadanos. I per què creus que hi ha una, bueno, que hi ha sectors de la societat que donen suport a aquestes idees? No, es que yo soy consciente de una cosa, que la ciudad catalana ha sido siempre una tierra de acogida, Cataluña en general. Y los ciudadanos catalanes son gente que no son xenófobos, seguro. Pero a través de mentiras han podido convencer a una categoría que es minoría, y lo digo, lo voy a decir siempre, es una minoría que han votado, y en las próximas elecciones les damos cita para decirles que vais a bajar ahora mismo. ¿Por qué? Ahora mismo hemos recibido a través de Parto Talmón, a través también de otro, bueno, porque yo escribo también el Capgros. Y bueno, explica'ns qué es el Capgros. El Capgros es una revista gratuita en Mataró que, bueno, que se reparte en toda el Maresma y también en algunos puntos de Cataluña. Entonces, siempre he visto que había comentarios, que había sobre los artículos que he escrito en Parto Talmón, siempre recibo también propuestas de colaboración de gente autóctona. Y te dicen, uno, a mí me lo ha comentado en privado, que él ha votado a este partido y no lo va a hacer más. Y a mí tengo, no solo documentos, pero tengo testimonios de gente que han votado porque algunas personas de esos partidos políticos les han hecho una trampa. Y no quiero hacerlo público hasta que llegue el tiempo adecuado. Y además de todo eso, se han hecho investigaciones sobre la financiación y mucho más. Y hace poco tiempo yo estuve en Holanda y he tenido muchos contactos con partidos políticos, también con gente interesante del mundo académico, y bueno, que se preparan, no pasa nada. Home, això que dius, no? que has rebut, bueno, que gent que ha votat en aquest partit i t'ha dit que no els votarà, bueno, això ja és una cosa que... Muy positiva, molt positiva, muy positiva, no? Porque... que dona un d'allò d'esperança, no? Sí, es que te digo... Tal como le he dicho antes, no vamos a bajar la guardia primero. Y segundo, tenemos buena fe, que es muy importante. Tenemos una voluntad para crear una sociedad de convivencia, de paz, la paz social, la cohesión social. Son palabras y llaves para nuestro trabajo. Y somos conscientes que el trabajo que estamos haciendo es para el bien de todo el mundo. Cualquier persona, quien sea, que sea marroquí, que sea argentino, que sea de dónde viene, nos da igual, que quiere romper a la paz social, a la cohesión social, no tendrá su lugar, ni en Mataró, ni en Cataluña después. Com us ho feu per transmetre aquest missatge a través del vostre programa? Lo hemos transmitido a través de entrevistas, por ejemplo, con asociaciones de... América Latina, de subsahariana, musulmana. Intentamos siempre a debatir el mismo tema, pero con gente de diferentes procedencias. Entonces, cuando se ve que al final y al cabo todos tenemos casi el mismo punto de vista, pero uno lo ve de una manera y el otro lo ve de otra manera, pero el objetivo es lo mismo, se ve que a veces somos tontos. ¿Por qué? Porque intentamos a hacer categorías en la sociedad social, en la sociedad, pero al final y al cabo, lo que necesitas tú, lo que necesita Carlas, lo que necesita Nabil, lo que necesito yo, es lo mismo. ¿Me entiendes qué quiero decir? Sí, sí. Que el objetivo es lo mismo. Podemos tener diferencias, por ejemplo, en todo lo que es la manera de ejecutarlo, de aplicarlo, pero esto se habla y hablamos, nos entendemos. Es lo que hace falta. Nada más. O sigui que el que feu bàsicament són debats entre gent de diferents cultures en el programa. No solo debates. Por ejemplo, si hay algún, por ejemplo, alguna fiesta en algún país, también lo hablamos. También, por ejemplo, te digo un ejemplo muy sencillo. Hemos hablado hace poco sobre el Nadal, ¿vale? Y hemos elegido tres nacionalidades para hablar sobre cómo se celebra en Madrid, en Argentina, no, en México y en Uruguay. se ha visto que es la cultura cristiana es la misma, ¿de acuerdo? Pero cada uno lo celebra de una manera diferente del otro. ¿Me entiendes? Quiero decir, la diferencia siempre puede constituir una riqueza cuando sabemos cómo aprovecharla. Pero solo meter el acento o el punto sobre lo que nos diferencia sin hablar que la diferencia es un fenómeno positivo, esto es lo que nos agrada de res, como se dice en catalán. ¿Por qué? Porque esto es solo instrumentalizar la diferencia para tener gobernancia. Y te lo digo, esto siempre... es que te voy a hacerlo en su contexto. Hace, bueno, cuando estuve hace poco en Holanda, un estudio ha demostrado que en Europa, como también a nivel de Holanda concretamente, la xenofobia y la islamofobia ha bajado un montón. Y el discurso xenófobo de algunos partidos políticos está financiado y es una estrategia que hacen para pagar a unos medios de comunicación y meter la luz sobre las diferencias y sobre los problemas que hay en la sociedad, ¿vale? Ignorando la parte positiva, porque tienen una estrategia para vencer al otro y para vivir de los malos entendidos. Y son malos políticos. Es lo que hay. Sí, es claro. Aquests problemas los fomenta els polítics, ¿no? Porque la gente del carrer, yo creo que, es que te digo, en principio no té problemes. Sí. Malauradament se'ns està acabant el temps, Hisham. De tota manera, et convidem a venir a un altre programa i continuem parlant d'aquests temes, perquè a més del tema aquest de Ràdio Mataró i tots els projectes que fas aquí, a més és una persona que voltes per tot arreu i ens agradaria molt que ens aprofundíem el tema aquest del viatge aquest que acabes de fer a Holanda i que ens expliquessis una mica de, bueno, ens fessis 5 cèntims d'això. D'acord, moltes gràcies. Bueno, ja m'aprofito la teva presentació, que farem un cicle sobre l'islam mediterrani durant els dos pròxims mesos aquí en la llibreria, i ens agradaria que estigués amb nosaltres i presenciés la masia barrejat amb el català i dona una poesia així, a masia catalana. I també que em diràs alguna cosa allà. D'acord, sin ningún problema. Solo lo quiero decir como comentario. Primer comentario sobre este acto. A mí me parece una muy buena idea, sinceramente, una muy buena idea, porque hablar del Islam en el Mediterráneo es un vistazo muy amplio. Muy amplio, que sí. Segurísimo dará una riqueza. Y hablando concretamente sobre los amazigh y la poesía amazigh, es un encanto. ¿Sabes por qué? Porque yo, mi padre es árabe, pero mi madre es amazigh. Entonces tengo una mezcla, sí, una mezcla entre las dos culturas, sí. Y solo creo que a través de este acto se va a meter sobre la luz sobre la riqueza que tiene la cultura musulmana. Doncs seràs benvingut el dia dissabte 4 de febrer i ahí xerrarem. Digue'ns l'hora, Nabil, sí, quina hora serà? Serà a partir de la 1:30 del migdia. A la llibreria Lilla. A la llibreria. I recordem que serà un recital de poesia, vindrà dos poetes, sí. Un poeta masic, que és el Khalid el Mokhtari. I un altre és català. I un català, el Biel Bernils. Biel Bernils. I aprofito per dir que hi haurà te per tothom, fet pel Nabil, que és l'especialista que és molt bo. Amb el te, ens farà un te amb menta i amb Shiva, no?, també. Sí, i amb Luisa, també. Doncs... fins aquí el programa d'avui. Moltes gràcies per haver-lo escoltat i ens tornem a trobar dijous dia 9. Bona nit. Bona nit a tots. Bona nit a tots. I moltes gràcies, Hisham, per estar aquí. Gràcies a vosaltres. Gràcies.